Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Dos. El tiro al blanco. Mariel y María Josefa festejan. Han pasado la primera prueba. Los generales se miran sorprendidos. Enojado, Guerrero dice: Eso fue suerte de principiante. No será lo mismo en la siguiente prueba, el tiro al blanco. Con estos rifles deben acertar en el centro para ganar. Tienen dos chances cada una. Mariel se pone nerviosa y le dice a María Josefa: No sé disparar un arma. ¿Cómo haremos? Su pariente la tranquiliza. No es tan difícil. Antonio me ha enseñado este verano como deporte. Debes mantenerte erguida y apuntar. Si luego de eso fallas, tengo un plan. Primero dispara María Josefa. Se prepara, apunta y acierta en el primer intento. Iturbide no puede creerlo. Luego es el turno de Mariel. Hace todo lo que dijo su pariente, sin embargo, no logra dar en el blanco. Los soldados se ríen. Su error la pone nerviosa. ¿Cómo va a ayudarla María Josefa ahora? Antes del segundo intento de Mariel, María Josefa ve un caballo y lo asusta. Este empieza a correr y distrae a los soldados. Mientras no miran, la pariente va al blanco de Mariel y pinta con pólvora el centro. Le hace señales a Mariel para que dispare al aire. Cuando oye el disparo, María Josefa grita: ¡Mariel acertó! ¡Es un milagro! Los generales están atónitos. ¿Cómo lo habrá hecho? Las mujeres ríen disimuladamente. ¿Podrán pasar la tercera prueba? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Festejar. To celebrate. Principiante. Beginner. Tiro al blanco. Target shooting. Acertar. To hit. Disparar. To shoot. Erguida. Straight. Intento. Attempt. Distraer. To distract. Milagro. Miracle. Disimuladamente. Discreetly. And now, let's listen to the story one more time. Dos. El tiro al blanco. Mariel y María Josefa festejan. Han pasado la primera prueba. Los generales se miran sorprendidos. Enojado, Guerrero dice: Eso fue suerte de principiante. No será lo mismo en la siguiente prueba, el tiro al blanco. Con estos rifles